Selección de pensamientos de Jiddu Krishnamurti, leída por Manuel Rodríguez. La energía es acción y movimiento. Toda acción es movimiento y toda acción es energía. Todo deseo es energía. Todo pensar es energía. Todo vivir es energía. Toda vida es energía. Si se le permite, esa energía fluye sin contradicciones, sin resistencias, sin conflictos. No tiene límites ni fin. Cuando no hay oposición, no tiene fronteras. Son las resistencias las que la limitan. Cuando uno observa este hecho, se pregunta por qué el ser humano introduce siempre resistencias en la energía. ¿Por qué las crea en el movimiento que se llama vida? Es que la energía pura, la energía sin limitaciones, no es para él, sino una idea. ¿No es una realidad? La belleza reside en el total abandono del observador y de lo observado. Y ese abandono en sí mismo solo es posible en un estado de austeridad absoluta. No es la austeridad del sacerdote con su dureza, sus sanciones, sus reglas, sus obediencias. No es la austeridad de los vestidos, de las ideas, del régimen alimentario, del comportamiento. Es la austeridad de la simplicidad total, que es una completa humildad. Entonces, no hay una tarea que realizar, no hay una escalera que subir, sino un primer paso que dar. Y el primer paso es el de siempre. Una flor llena de luz, de belleza, dice: ¿doy? ¿Ayudo? ¿Sirvo? La flor es. Y como no intenta hacer nada, cubre la tierra. Comprender el placer no es renunciar a él. No lo condenamos, no decimos que esté bien o mal buscarlo, pero al menos tengamos los ojos abiertos, sabedores de que su búsqueda constante siempre descubre su lado oscuro, el dolor. Placer y dolor no pueden separarse, aunque corramos detrás de uno y tratemos de evitar el otro. El desorden no radica solo en las palabras más y mejor, sino también en nuestra reacción, que consiste en conseguir, en ganar. Esta división, que es dualidad, existe desde hace tanto tiempo que el conflicto es inevitable. Y del conflicto nace el desorden. No cesamos de contemplar lo que somos y lo que deberíamos ser. Esa costumbre de medirnos siempre con algo o con alguien es una de las principales causas de nuestros conflictos. ¿Por qué nos comparamos siempre con otros? Si uno no se compara con nadie, deviene lo que es. Cuando uno tiene una visión de qué debería ser y de cómo debería actuar, y se da cuenta de que no cesa de actuar de una manera opuesta, comprende que los principios, las creencias y los ideales deben derribar inevitablemente la hipocresía y la falta de honradez. El ideal engendra lo contrario de lo que uno es. La libertad es un estado de ánimo, no el hecho de haberse liberado de ciertas cosas. El deseo de tener prestigio, de ser poderoso y de ser reconocido como tal por la sociedad es, en definitiva, un deseo de dominar, lo cual es una forma de agresión. ¿Cuál es la causa de esa agresividad? El miedo. El miedo es uno de los mayores problemas inherentes a la vida. Ser víctima del miedo es tener el espíritu confuso, deformado, violento, agresivo, en constante conflicto. La pregunta de saber si existe un Dios, una verdad, una realidad, según el nombre que se le quiera dar, no puede encontrar respuesta en los libros, en los sacerdotes, en los filósofos o en los redentores. Nadie ni nada puede responder a esa pregunta si no eres tú mismo. Y por eso es necesario el conocimiento de sí mismo. La falta de madurez es una falta de conocimiento de uno mismo. Conocerse a sí mismo es el principio de la sabiduría. El ser humano ha aceptado que el estado de conflicto es una parte integrante de la existencia cotidiana, pues ha admitido que la competencia, la envidia, la avidez, el deseo de poseer y la agresividad son un modo de vida natural. Intento ver la violencia en tanto que hecho, no en tanto que idea, en tanto que existe en el ser humano y en tanto que yo mismo soy ese ser. Tengo que encontrarme en un estado de ánimo que me lleve hasta el límite de mi búsqueda, sin detenerme en ninguna etapa intermedia para considerarla suficiente. Ahora debe parecerme evidente que soy un ser humano violento. El sentimiento de tener que comprender la violencia en mí genera una inmensa vitalidad, una pasión de saber. Mas, para superar la violencia, no debo ni rechazarla ni negarla, y tampoco decirme, forma parte de mí, no puedo hacer nada o no quiero rechazarla. Debo contemplarla, estudiarla, entrar en su intimidad, y a este fin no debo ni condenarla ni justificarla. Eso es, sin embargo, lo que hacemos. Te pido que suspendas de momento tus juicios sobre ella. No solo debemos cobrar conciencia de la naturaleza y de la estructura de un problema y verlo en su totalidad, sino que también debemos afrontarlo desde que aparece y resolverlo inmediatamente para que no eche raíces en nuestro espíritu. Si se deja que un problema dure un mes, un día o incluso unos minutos, deforma el espíritu. Solo cuando prestamos una atención total a un problema y lo resolvemos inmediatamente sin prolongarlo hasta mañana, ni siquiera hasta el minuto siguiente, nos encontramos en un estado de soledad. Es muy importante tener esa soledad y ese espacio interiores, pues ello comporta una libertad de ser, de andar, de funcionar, de echar a volar. El estado de una conciencia totalmente presente es parecido al de alguien que se encontrara en la vida real con una serpiente en su habitación. Observaría todos sus movimientos, sería muy sensible al menor ruido que hiciera. Tal estado de atención es una plenitud de energía en la que, en un instante, se revela la totalidad de nosotros mismos. Vivir en el presente completa, totalmente, es vivir con lo que es, con lo actual, sin condenarlo ni justificarlo. Todo problema visto con esta claridad queda resuelto. estamos solos. Estamos llenos de recuerdos, de condicionamientos, de soliloquios del pasado. Los desechos acumulados del pasado abarrotan los espíritus. Si se quiere estar solo, hay que morir para el pasado. Cuando estamos solos, totalmente solos, no pertenecemos ni a una familia, ni a una nación, ni a una cultura, ni a un determinado continente. Nos sentimos extraños. El hombre que, de ese modo, está completamente solo, es inocente. Y esa inocencia es la que le libera del dolor. Un espíritu con una sobrecarga de pasado está siempre en pena. Preferimos aferrarnos a lo conocido antes que afrontar lo desconocido. Lo conocido es nuestra casa, nuestros muebles, nuestra familia, nuestro trabajo, así como nuestro carácter, nuestro saber, nuestra celebridad, nuestra soledad, nuestros dioses. En suma, lo conocido es esa pequeña entidad que gira incesantemente alrededor de sí misma, en los límites de su amarga existencia. La muerte es sumamente parecida a la vida cuando sabemos vivir. No se puede vivir sin morir al mismo tiempo. No se puede vivir sin morir psicológicamente todos los minutos. No hay maestro, no hay instructor, no hay nadie que pueda deciros lo que debéis hacer. La verdad no tiene senda, y ahí radica su belleza. La verdad es viva. Cuando veas que la verdad es viva, inestable, que no tiene lugar donde reposar, ni templo, ni mezquita, ni iglesia, ni religión, ni maestro, ni filósofo, en pocas palabras, que nada te pueda conducir hasta ella, verás también que esa cosa viva es lo que tú eres realmente. Es tu cólera, tu brutalidad, tu violencia, tu desesperación. Es la agonía y el dolor que vives. La verdad está en la comprensión de todo eso. Solo la puedes comprender si sabes verla en tu vida. Toda forma de división engendra conflicto. Eres responsable no solo de tus hijos, sino también de toda la humanidad. En tanto no lo comprendas profundamente, y no sólo de palabra, por ideación o simple percepción intelectual, en tanto no lo sientas en tu propia carne, en tu visión de la vida, en tus acciones, apoyarás ese crimen organizado que se llama guerra. Ante esa urgencia, la percepción importa mucho más que la respuesta. La palabra meditar no significa solo examinar, observar, reflexionar, interrogar, sopesar. En sánscrito tiene además un sentido más profundo, el de devenir. Nunca, en ninguna circunstancia, preguntes ¿cómo? De hecho, cuando utilizas la palabra ¿cómo?, quieres encontrar un guía, un sistema, alguien que te lleve de la mano y así te haga perder tu libertad, tu capacidad de ver, tus actividades, tus pensamientos, tu propia manera de vivir. Como las nubes están suspendidas sobre los árboles y los pájaros guardan silencio en espera de la tormenta, esta mañana es adecuada para hacer una reflexión seria, para examinar la existencia en su totalidad, los dioses y toda la actividad humana. La mayoría de los padres se sienten, desgraciadamente, responsables de sus hijos y ese sentido de responsabilidad los lleva a decirles lo que deben hacer, lo que no deben hacer, lo que deben llegar a ser. Los padres quieren que sus hijos tengan una posición segura en la sociedad. Lo que ellos llaman responsabilidad forma parte de esa respetabilidad a la que rinden culto. Pero yo soy de la opinión de que donde hay respetabilidad, no hay amor. Puedes vivir con pocas ropas o con una comida al día, pero eso no es la simplicidad. Procura, pues, ser simple. No vivas de manera complicada, contradictoria. Procura ser justo, simple interiormente. En tanto que ser humano, siento profundamente la necesidad de poner fin a la violencia y procuraré ponerle fin en mí mismo. La violencia no consiste únicamente en matarnos unos a otros. Somos violentos en nuestros altercados. Lo somos cuando apartamos a alguien de nuestro camino, Lo somos cuando el miedo nos incita a obedecer. La violencia no son solo esas matanzas humanas organizadas en el nombre de Dios, de una sociedad, de un país. También existen esferas más sutiles, más secretas, y ahí, en sus grandes profundidades, es donde tenemos que buscarla. Mirar, escuchar, es un gran arte. Al mirar, al escuchar, aprendemos infinitamente más cosas que leyendo libros. Estos son necesarios, pero observar y escuchar agudizan los sentidos. La curación del espíritu se opera poco a poco en contacto con la naturaleza, con la naranja en su rama, con la brizna de hierba que se abre paso en el cemento y con las colinas cubiertas, ocultas por las nubes. La meditación es una de las artes mayores de la vida, tal vez el arte supremo. Y no se puede aprender de nadie. Ahí radica su encanto. No hay técnica y, por lo tanto, tampoco autoridad. Cuando aprendes a conocerte, vigila. Vigila tu manera de andar, tu manera de comer. Vigila lo que dices, las habladurías, el odio, la envidia. Ser consciente de todo eso en ti sin concesiones forma parte de la meditación. La meditación es movimiento sin motivo, sin las palabras que acompañan a la actividad del pensamiento. La meditación debe nacer sin deliberación, pues sólo así es ese movimiento en el infinito, sin medida para el hombre, sin meta, sin fin y sin principio. Y, por extraño que parezca, esto ocurre en la vida diaria, pues la vida es una, y entonces se vuelve sagrada. Debes saber que incluso cuando contemplas un árbol y dices que es un roble o un baniano, esta palabra, en cuanto que forma parte de los conocimientos de botánica, ha condicionado tu mente de manera que se interpone entre tú y tu visión del árbol. Para entrar en contacto con el árbol debemos apoyar la mano en él. La palabra no nos ayudará a palparlo. La vida es muy real, no es una abstracción. Nuestros problemas psicológicos provienen de que la percibimos a través de imágenes. agrado y desagrado son el resultado de mi cultura, de mi educación, de mis asociaciones, de mis inclinaciones, de mis características adquiridas o heredadas. Desde ese centro observo y emito mis juicios, y por eso el observador se separa de lo que observa. El pensamiento es deforme, contrahecho, pues puede inventar lo que quiera y ver cosas que no existen. Como puede realizar las cabriolas más extraordinarias, no debe contarse con él. ¿Nunca has intentado vivir contigo mismo? En caso afirmativo, habrás comprobado que no permaneces en un estado estático, sino que eres un ser vivo, constantemente renovado. Y, para vivir con un ser vivo, el espíritu tiene que estar también vivo, pero no puede serlo si está preso en una red de opiniones, juicios, valores. ¿Cómo podemos ser libres para mirar y aprender si, desde nuestro nacimiento hasta el instante de nuestra muerte, somos modelados por esta o aquella cultura en el pequeño molde de nuestro yo? Durante siglos hemos estado condicionados por nuestras nacionalidades, nuestras castas, nuestras clases sociales, nuestras tradiciones, nuestras religiones, nuestras lenguas, por la educación, la literatura, el arte, por las costumbres, las convenciones, por propagandas de toda índole, por presiones económicas, modelos de alimentación, climas diferentes, por nuestras familias y nuestros amigos, por las experiencias vividas, en pocas palabras, por todas las influencias en las que podamos pensar, y eso de manera que nuestras reacciones a todos los problemas que se presentan están condicionadas. ¿Me doy cuenta realmente de que estoy condicionado? Nunca aprendemos conceptos vivos. Los conceptos son estáticos. Pero, a pesar de que la transformación de un concepto en otro permanece estática, siempre inmóvil, podemos cambiarlos. El hecho de sentir, de ver que la vida no es el movimiento de dos actividades separadas, exterior e interior, sino que es una, percibir que toda relación en ese movimiento, el flujo y el reflujo del dolor y el placer, de la alegría y del abatimiento, del aislamiento y de la huida, percibir directamente y sin palabras que esta vida es un todo, no fragmentado ni dividido, es aprender. Decimos mi país y tu país, mi Dios y tu Dios. Todo eso es pensamiento fragmentado. Nos preguntamos si es posible atravesar inmediatamente ese pesado condicionamiento de los siglos sin entrar en un nuevo condicionamiento. Si es posible ser libre, de manera que el espíritu sea en su totalidad nuevo, sensible, vivo, consciente, inmenso, intenso, eficiente. Uno se hace pobre interiormente porque ya no tiene absolutamente nada en el espíritu, ni búsquedas, ni exigencias, ni deseos, nada. Es esa pobreza interior la que puede percibir la verdad de una vida en la que no existe conflicto alguno. Veo esas cosas con una intensa alegría y, mientras las observo, no hay observador, sino una belleza como el amor. Durante un instante estoy ausente, yo y mis problemas, mis angustias, mis preocupaciones. Solo queda esa maravilla. Solo la inteligencia del amor y de la compasión puede resolver todos los problemas de la vida. El amor implica generosidad, solicitud, no hacer mal a otro, no hacer que se sienta culpable, ser generoso, cortés, comportarse de manera que la compasión inspire nuestras palabras y nuestros actos. La meditación puede hacerse cuando estás sentado en un autobús, o cuando paseas por un bosque lleno de luces y sombras, o cuando escuchas el canto de los pájaros, o cuando miras el rostro de tu mujer o de tu hijo. El amor solo nace en un total abandono de sí mismo. ¿Por qué esa división entre un ser humano y otro? De la raza contra la raza, de una cultura en oposición a otra cultura. ¿Por qué las ideologías se alzan unas contra otras? ¿Por qué? ¿Por qué esa separación? Vivimos fragmentados. En la oficina somos un personaje, en casa otro. Hablamos de democracia y somos autócratas en nuestros corazones. Hablamos de querer al vecino al que exterminamos con nuestro espíritu competitivo. Una parte de nosotros mismos trabaja, mira y actúa independientemente de la otra. ¿Eres consciente de la fragmentación de tu existencia? ¿Puede percibir el campo total de la conciencia un cerebro que ha triturado la estructura de su pensamiento? Dos personas que han vivido juntas durante mucho tiempo. Una y otra tienen imágenes que les impiden mantener relaciones reales. Es, pues, importante que comprendas, no intelectualmente, sino en toda su realidad, tu vida cotidiana. ¿Cómo construyes esas imágenes de tu mujer, de tu marido, de tu vecino, de tu hijo, de tu país, de tus jefes, de tus políticos, de tus dioses? En ti solo hay imágenes, y esas imágenes crean entre tú y el que te observa un espacio que es fuente de conflictos. No se podrá cambiar la sociedad si no cambia el ser humano. Es el ser humano, nosotros y los otros, quien, de generación en generación, ha creado esas sociedades. ¿Tendrá la mínima importancia que yo cambie? Esta pregunta es incorrecta, pues tú eres el resto de la humanidad. Cuando percibas una distancia entre tú y el objeto de tu observación, comprobarás que en esa distancia falta el amor. Y deberás saber que, sin amor, cualquier empeño en reformar el mundo, en instaurar un nuevo orden social, en hablar de progreso, no te proporcionará nada más que sufrimientos. Todo eso depende de ti. Todos los días leemos que en el mundo se han perpetrado acciones horribles como consecuencia de la violencia del hombre. Puedes decir, no puedo hacer nada. ¿Cómo podría yo influir en el mundo? Puedes influir considerablemente si no eres violento contigo mismo. Si llevas realmente cada día una vida pacífica, no competitiva, una vida sin ambición ni envidia, que no cree enemistades. Un fuego pequeño puede convertirse en una gran hoguera. Pensamos que nuestro sufrimiento es personal. Estamos cerrados al sufrimiento de la humanidad. Cuando dices indio, musulmán, cristiano, europeo u otra cosa, eres violento. ¿Sabes por qué? Porque te separas del resto de la humanidad. Y esa separación, debida a tus creencias, a tu nacionalidad, a tus tradiciones, engendra violencia. El que intenta comprender la violencia no pertenece a ningún país, a ninguna religión, a ningún partido político, a ningún sistema particular. Lo que le importa es la comprensión total de la humanidad. Según una escuela, la violencia es innata en el hombre. Según otra, es el resultado de su herencia social y cultural. Ninguna de esas dos visiones nos interesa. No tienen ninguna importancia. Lo importante es que somos violentos, no razonar sobre el tema. Los hechos no son horribles. Lo que es horrible es querer eludirlos, darles la espalda y huir. A un ser humano psicológicamente integrado en una sociedad, sea la que fuere, le pido simplemente, si es posible, que se desembarace de su propia violencia. Si ese proceso es posible, suscitará con toda seguridad una nueva manera de vivir. Mientras no se produzca un cambio radical que haga borrar todas las nacionalidades, todas las ideologías y las divisiones religiosas para establecer una relación global, en principio psicológica e interior, después organizada en el exterior, seguiremos haciendo la guerra. La propaganda nunca dice la verdad. La verdad no puede transmitirse mediante la propaganda. Pensamos que un ideal nos liberará de lo que hay. Pero nunca es así. Puedes predicar la no violencia durante tu vida y sembrar la semilla de la violencia durante todo ese tiempo. El estado de armonía con la naturaleza, con todos los seres de la creación, conlleva en sí mismo la armonía con los humanos. Si perdemos nuestra relación con la naturaleza, perdemos, inevitablemente, nuestra relación con los humanos. La humanidad entera comparte tus reacciones. Tu cerebro ha evolucionado durante siglos antes de pertenecerte. Nos preguntamos muy seriamente si existe en verdad un individuo. Cada uno de nosotros es la humanidad entera. Solo quienes saben contemplar un árbol, las estrellas, las aguas centelleantes de un torrente en estado de total entrega, saben lo que es la belleza. Ese estado de visión real es el amor. La verdad es lo que se ve en su totalidad. ¿Consigues verlo tú? Nunca observamos atentamente la calidad de un árbol. Nunca lo tocamos para sentir su solidez, la rugosidad de su corteza, para escuchar el sonido que le es propio. No es el sonido que produce el viento en las hojas, ni la brisa de la mañana que les hace susurrar, sino un sonido propio, el sonido del tronco y el sonido silencioso de las raíces. Hay que ser sumamente sensible para captar ese sonido. No es el ruido del mundo, la verborrea del pensamiento, ni el ruido de las disputas humanas y de las guerras, sino el sonido propio del universo. La meditación consiste en ser consciente de cada pensamiento, de cada sentimiento, en no juzgarlos como buenos o malos, en observarlos y moverse con ellos. En ese estado de observación se empieza a comprender todo el movimiento del pensamiento y de los sentimientos. De esa lucidez nace el silencio. El silencio es una gran bendición. Purifica el cerebro, le da vitalidad. Ese silencio acumula una gran energía, que no es la del pensamiento o la de las máquinas. Su esencia es tan pura que el pensamiento no la puede captar. Es la energía que proporciona un poder, capacidades inconmensurables. Aquí, en este momento, el cerebro puede ser a la vez muy activo y totalmente silencioso. Esa intensa actividad del cerebro está entonces impregnada de la calidad, de la profundidad y de la belleza del silencio.